Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, abrimos una nueva edición de Mundofonías, este programa, como sabéis, dedicado a las músicas de nuestro planeta y alrededores, a las músicas populares, a las músicas con alguna raíz en las culturas del mundo, sea de donde sea, porque son esas músicas que precisamente nos hacen compartir el alma común, el sentimiento común, que está por debajo de las aparentes diferencias, porque esas músicas sabemos que pueden llegar a cualquiera, en cualquier lugar, y por eso nosotros simplemente nos dedicamos a difundirlas, a compartir ese disfrute de ellas con vosotros, con los oyentes de Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es un programa realizado por Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Lo hacemos desde Madrid y lo hacemos para 34 emisoras en 15 países. Damos la bienvenida a una nueva emisora que empieza a emitirnos desde esta semana, OK Radio, en Venezuela. Y hemos comenzado con una delicatessen, música exquisita, a cargo de un dúo de instrumentos relacionados con la cultura árabe y el norte de África, el oud de Ahmad El Hatib y las percusiones de Youssef Hbeish, junto con un cuarteto de cuerda, digamos, occidental, habitual de la música clásica, el cuarteto Bela, el dúo Sabil y el cuarteto Bela. Les vimos actuar, por ejemplo, en Marsella, en el Babel Met, esta primavera, y nos dejó una muy grata impresión. Y escuchamos ahora la música de su disco Yadayel. Es decir, Trenzas, la pieza que hemos escuchado, es la otra historia, es la tercera parte de una trilogía, la trilogía del Makam. Los Makam son los modos, los estilos en la música árabe. Y vamos a continuar con un grupo que nos ofrece la perspectiva de la música, sobre todo de los judíos del centro y el este de Europa, también de la música balcánica y gitana. Ellos vienen desde Gran Bretaña, se llaman Shikoyog, y en los próximos días visitan varios escenarios españoles. Pues ahí teníamos a Shikoyoj, este grupo que viene desde Gran Bretaña con este nombre un poco complicado y con artistas de diversos países. Está, por ejemplo, también la cantante turca Çiğdem Aslan, que también tiene su propia discografía, su propia trayectoria. Y de hecho, ellos vienen con esas dos facetas. Por un lado, Çiğdem Aslan presentando su proyecto acompañada de los músicos de Shikoyoj. Y por otro lado, el grupo Shikoyoj con la participación, la presencia de Çiğdem Aslan como cantante. Esto tendrá lugar por partida doble, como decíamos, en el WOMAD de Fuerteventura, en las Islas Canarias. El viernes día 7 es el turno de Çiğdem Aslan, acompañada de Shikoyoj. Al día siguiente, el sábado día 8, está actuando Shikoyoj, a quienes acabamos de escuchar, por cierto, con una de las piezas de su disco Wild Goats and Unmarried Women, cabras salvajes y mujeres solteras. También habrá una actuación en Madrid de este grupo, eso será el día siguiente, el domingo día 9, en la sala Fan House. Y nosotros vamos a continuar, en este caso, con el recuerdo de un excelente concierto que pudimos contemplar recientemente en el Womex de Santiago de Compostela. Por aquellas tierras, de hecho, es por donde está viviendo últimamente este artista, Germán Díaz. Un intérprete que ha ido tejiendo una carrera sumamente original. Su último trabajo es el método cardiofónico, una experimentación de sonidos con instrumentos, muchos de ellos tocados a base de manivelas, la propia zanfona, que es el instrumento principal, y luego todo tipo de cachivaches, organillos, etcétera, etcétera. El método cardiofónico de Germán Díaz fue una de las actuaciones que más nos gustó en el Güemes de Santiago de Compostela. Aquí tenemos el disco en nuestras manos y aquí también tenemos un poco la unión de esas dos pasiones, de la música, la referencia a esas antiguas grabaciones de latidos del corazón humano y también la pasión por la observación de las nubes, algo que le gusta mucho. Esta pieza se llama Cúmulo con ventrículo izquierdo. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar a ver si este mundo cambia, pero por mucho que esperé, el mundo no va a cambiar. Porque el hombre se ha empeñado en ponerlo tan difícil. Roban, matan y pelean por tener mucha riqueza. Ay, ay, yo reniego de este mundo que solo quiere la guerra. Lo bonito que sería, lo bonito que sería vivir en la tierra en paz, olvidarse del odio y pensar en la libertad. Darle a la pena de lado, respetan uno a los otros, a ver si entre todos podemos arreglar este mundo un poco bien. Pues hemos continuado en Mundofonías con buen arte flamenco, buen cante, el de Diego Clavel, este cantaor nacido en Puebla de Cazalla, la provincia de Sevilla, en Andalucía, y que nos regala ahora un doble disco, un doble trabajo titulado A mis hermanos, en el cual pues toca diversos palos y entre ellos también pues estos curiosos cantes de ida y vuelta que tienen que ver con la música que desde la península ibérica viajó hasta América y después volvió transformada y se volvió a hacer flamenca. Y aquí teníamos, por ejemplo, esta guajira titulada Estoy cansado de esperar. Vamos a seguir flamencos en los próximos minutos aquí en Mundofonías. Y dejamos las penas de un poquito antes, nos vamos ahora con alegrías, las que nos canta Joaquín de Sola. Vamos ya, Joaquín, una copita de arroyuelo, verá qué bonito va a salir. Vámonos. Tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran trero, tran tran tran tran. Ayer poniente donde estaba, allí está esperando a levante. Ayer poniente donde estaba, allí está esperando mirando a su amante sobre la ola del mar. Y está pegando a su amante sobre la ola del mar, como si fuera un chiquillo revoloteado, jugando al escondite por la azotea. Por la azotea se besa, por la azotea, jugando al escondite, ay, revoloteado. Anoche yo tuve un sueño y tú estabas a mi vera. Anoche yo tuve un sueño, soñé que era pistolera por la calle y de tu cuerpo. Ay, soñé que era pistolera por la calle. Yo sueño con tu cara, con tu roneo. Yo sueño con tu sol, si no te veo. Si no te veo, niña, si no te veo. Yo sueño con tu cara, si no te veo. Yo sueño con tu cara, con tu roneo. Yo sueño con tu sol, si no te veo. Si no te veo, niña, si no te veo, ay, yo sueño con tu cara, con tu roneo. Nos hemos ido a San Fernando, cuna de grandes cantaores, de Camarón de la Isla, por ejemplo. Pues ahí a la isla nos hemos ido para escuchar el cante, en este caso, de Joaquín de Sola. Este disco se llama Principio, y justamente el principio del disco es lo que hemos oído, es el primer tema, estas alegrías tituladas Amantes. Seguimos con más flamenco aquí en Mundofonías. Nos presentamos ahora un disco que firman conjuntamente otro cantaor, Blas Córdoba, El Quejío, con el pianista Chano Domínguez, el pianista gaditano, aunque precisamente hemos elegido una pieza en la cual no suena el piano de Chano Domínguez, y sí la guitarra de Agustín Carbonell, el Bola. Se llama Agua de la Mañana. ¿Sabes que soy tuya? Mira si lo sabes, que tiene guardado mis siete llaves. Agua de la mañana, agua. Agua de la mañana, agua. Y agua de la mañana, que cuando paso, prima mía, por tu lado, mi corazón llora en la. Cuando paso por tu lado, por tu lado, por tu lado, mi corazón llora la a mí no me quieres como te quiero yo. que no, que tú a mí no me quieres como te quiero yo, que tú a mí no me quieres como, ay, ay, ay, ay, ay, ay, te quiero yo. Cuando paso prima por tu lado, mi corazón llora. Que cuando paso por tu lado, por tu lado, por tu lado, mi corazón llora. Agua de la Mañana, unas bulerías que nos cantaba Blas Córdoba con la guitarra de Agustín Carbonell El Bola, quien componía también precisamente estas bulerías incluidas en el disco que Blas Córdoba, El Quejío, firma a su vez con Chano Domínguez, a quien no escuchábamos en este tema, pero sí en bastantes otros del disco, pues ahí aparece a las teclas de su piano. El disco se llama Bendito. Y vamos a continuar un poquito más con novedades que tienen que ver con el flamenco. También cantaores que nos visitan. En este caso aquí tenemos a Salao, que se nos acerca desde Barcelona, aunque él nació en Alemania, y nos trae una malagueña con cantes abandolaos. Una malagueña que forma parte de su disco Jara en el Camino, Salao. Hey. no lo quiero ni pensar. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Pudiera mi mental prefiero mejor la muerte. Yo se subía en la trenza de tu pelo. Un canario se subía, se paraba en tu frente, en tu boquita bebía. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Este es el sonido del yatga, es una cítara de Mongolia que escuchamos en las manos sabias de esta artista Chinbat Basanhu. Aparece en un disco titulado The Art of the Mongolian Yatga, el arte del yatga mongol, y precisamente está dedicado exclusivamente a este instrumento y a esta artista. Esta pieza se titulaba El trote del caballo con la capa de terciopelo negro. Y vamos a seguir con música que nos llega ahora de otro rincón del planeta, desde Madagascar, Rasia. Es esta intérprete de Madagascar llamada Rasia con su nuevo trabajo editado por el sello Kumbancha, Akori. De él nos quedamos con la pieza Baraingo, que ya nos va llegando y nos va llevando a la despedida, a la presentación de las últimas músicas en esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 34 emisoras que conectan con nosotros en 15 países, principalmente de Europa y de América Latina, y también de los Estados Unidos y de Canarias, que geográficamente está en África. Así que bueno, pues tres continentes o cuatro, según se cuente. Y también estamos, por supuesto, en nuestra página web mundofonías.com. Estamos en Twitter, en Facebook y, por supuesto, nuestro correo electrónico a vuestra entera disposición, radio@mundofonías.com, para lo que queráis. Nos vamos con la música de Kasai All Stars, este muy curioso combinado de músicos urbanos de Kinshasa en el Congo que a base de imaginación, a base de reciclaje, construyen sus instrumentos y también reciclan las músicas que tienen que ver con las raíces de su cultura en un contexto urbano y en un contexto que va dando a su vez lugar a nuevas sonoridades, muchas veces sorprendentes. Esta canción, por ejemplo, empieza solamente con voces, pero luego ya veréis el cúmulo de sonidos que empiezan a aparecer por ahí. Thus Spoke the Ancestors, así hablaron los ancestros, la música de Kasai All Stars en su nuevo doble disco titulado Beware the Fetish, cuidado con el amuleto. Nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Yeah, yeah, yeah.